Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 30 de diciembre. A día de hoy, la celebración de la cabalgata de Reyes Magos en Ubrique el próximo 5 de enero sigue hacia adelante con su recorrido y formato habitual, aunque sin el colofón final de la plaza del Ayuntamiento y con la recomendación de no seguir el cortejo y permanecer en algún punto fijo del recorrido. Así lo ha asegurado hoy la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ha comentado que entiende que este tipo de eventos se podrán celebrar en tanto la Junta de Andalucía no se ha pronunciado hasta el momento sobre posibles restricciones específicas. Por ello, ha solicitado un criterio homogéneo y conjunto para todos los municipios de la comunidad. Pero yo en principio tiro hacia adelante, es decir, ahora mismo, al día de hoy, yo entiendo que Ubrique puede tener esa cabalgata, pero no es por nada, sino por algo que estamos apuntando. Cuando, bueno, porque tengo además amigos y compañeros en las alcaldías, los ayuntamientos de Málaga, Málaga ha entrado en nivel 2, Cádiz, provincia ha entrado en nivel 1, y cuando te pones a mirar la orden que regula, ¿no?, esos niveles de alerta, y no hay medidas restrictivas, son como medidas recordatorias, ¿no? Recuerde usted la distancia, recuerde usted la mascarilla, recuerde usted los circuitos, ¿no?, de entrada y salida a los inmuebles, a los eventos, en fin, no plantea ninguna medida restrictiva. Entonces, si la Junta no toma ninguna medida de cara, que sabe que somos 724, más de 724 municipios en Andalucía, que estamos en la expectativa y a las puertas de hacer las cabalgatas, de una u otra manera, porque en la sierra vamos a tener distintos modelos, como lo va a ver a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma, pero si no ponen un criterio, digamos, homogéneo y conjunto a todos los municipios de la comunidad, pues entendemos que es porque podemos hacer esas cabalgatas. Todas esas recomendaciones que nos dicen y bueno, como estábamos comentando desde un tiempo atrás, ¿no? Es obvio que, por ejemplo, yo creo que vamos a tener, y esto lo tenemos que ir ya aceptando, vamos a tener que renunciar a lo que era la plaza del Ayuntamiento, a todo lo que era el convivir, ¿no?, esos momentos de los Reyes Magos y el cartero real con todo el público que venía a la plaza del Ayuntamiento, donde, bueno, pues los caramelos, los regalos desde el balcón del ayuntamiento, pues se hacían, ¿no?, a todas las personas que nos acompañaban, pues está claro que, por ejemplo, eso no lo vamos a poder hacer. Yo no se me va de la cabeza, vuelvo a insistir, que no sé si la Junta de Andalucía en esta fecha entiende que no hay que tomar ninguna medida restrictiva para que los ayuntamientos realicemos nuestras cabalgatas, pues bueno, pues que entiendo que la autoridad sanitaria entiende que la cabalgata es compatible con la situación en la que estamos, porque si no las prohibiría, ¿no? Igual que lo ha prohibido en esos momentos. Entonces yo, en principio, soy partidaria de seguir hacia adelante. No sé si en el caso de estos días, ¿no?, de cómo iremos evolucionando, si nos disparamos a unos niveles que entendamos que haya que reconsiderar la situación, pues bueno, pues así también lo valoraremos. Pero hoy por hoy, a 30 de diciembre y encarando la próxima semana y la jornada de Reyes Magos, yo soy defensora de que deberíamos detener la cabalgata y, ya digo, modificando ciertas cuestiones y... Por otro lado, y en lo concerniente a las expectativas para el próximo 2022, la primera edil se ha mostrado esperanzada en la llegada de los fondos europeos y ha resaltado que los principales retos se centrarán en el ámbito de la cultura, con proyectos como el del edificio del Cine Capitol, la sala de ensayo y grabación o la definitiva declaración como bien de interés cultural del yacimiento de Ocuri. Yo creo que es una de las expectativas más importantes que tenemos en este año, que es la... Bueno, pues ver los fondos europeos y ver cómo terminan, ¿no?, de definirse y que lleguen. Yo espero que lo que decimos todos los ayuntamientos, que esos fondos europeos tienen que llegar. Además, ya se firma también por la comisaria en la confirmación, ¿no?, del ingreso de esos 10.000 millones de euros al Gobierno de España. Los primeros fondos europeos están traspasados, ¿no?, desde Europa a un país. Y lo que pedimos, Juan Carlos, que esos fondos tienen que llegar a todos los municipios, tienen que llegar no solo al municipio, ¿no?, para abordar todos esos retos que tenemos de transformación digital, de transición ecológica, sino que también a nuestros sectores económicos. Tienen que llegar a los autónomos, a los comercios, tiene que llegar a la piel de Ubrique, que faltaría. Y bueno, y en eso vamos a seguir demandando y esperemos que ahí también haya esas oportunidades. Pues yo tengo este 2022 con una mirada muy especial puesta en la cultura, Juan Carlos. Creo que es un año, ¿no?, de en el que tenemos que abordar esos proyectos que son más que ilusionantes, que estamos deseando que comiencen, porque van a ser proyectos seguramente largos, y en eso pues no se nos va la vista del cine de Capitol. Yo creo que en este año 2022 debe ser el año ya en el que definamos el proyecto y cómo va a ser nuestro cine Capitol. En ese mismo sentido, pues queremos también poner en marcha, ¿no?, el inmueble que adquirimos con esa finalidad cultural de sala de ensayo y posible también de grabación. Y bueno, y también estaremos pendientes, ¿no?, de recursos que puedan venir de otras administraciones para poder adecuarlo. Y por eso te digo que ojalá que tengamos ya, nos decían que para marzo, ese bien de interés cultural de nuestro yacimiento arqueológico Curi, que parece mentira, ¿no?, que no lo tengamos ya certificado y en Ubrique, pero bueno, ya nos decía la delegada por ese volumen de expedientes, y nos quedamos con ese ánimo de que parece que en este trimestre lo vamos a tener ya esa declaración, y me quedo, como dijo Juan Carlos, yo creo que el 2022 va a ser un año eminentemente cultural, a la par que un año muy de inversiones. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manolo Toro, que ha valorado la aprobación del presupuesto municipal y las aportaciones y sugerencias realizadas al equipo de gobierno en materia de actuaciones de mejora en los barrios que finalmente han tenido cabida en el documento definitivo. Sí, nosotros en el tema de los presupuestos siempre hemos sido conscientes de que hay que ser serias, ¿no? El voto en contra, cuando estás en la oposición, es lo más sencillo de explicar. Es decir, puedes plantear toda una serie de cuestiones para plantear un voto en contra, que no entiendo. Es decir, cuando estás lógicamente en política, pues si estás gobernando la oposición, pues lógicamente la perspectiva cambia. Pero cuando estás en oposición tienes que ser también lógicamente serio y ver realmente que tu voto, aunque como ya lo planteamos, ¿no?, plantea el Grupo Popular, ellos tienen mayoría, pero es importante en este caso que, bueno, que nosotros como mayor grupo de la oposición, pues hemos planteado sugerencias y quejas que nos habían dicho los vecinos, ¿no?, los cuatro concejales del Grupo Municipal Popular, de este trabajo de todo este año. Y ese trabajo es el que hemos trasladado, ¿no?, al equipo de gobierno, al equipo de gobierno del Grupo Socialista, en las diferentes reuniones que hemos mantenido. Pues en ese escrito que hicimos referencia para los presupuestos del año 2022, para que nuestro voto fuera favorable, pues le planteamos pues la sugerencia que nos habían hecho la barriada de Andalucía, los vecinos en concreto, de, bueno, que aquella zona necesita una mejora de asfaltado en todas sus calles, porque la verdad es que las calles tienen, toda aquella zona, hay que hacer una inversión importante en toda esa infraestructura, las aceras son pequeñísimas, el problema de aquella zona también de aparcamiento, y sobre todo nos pedían los vecinos que transmitiésemos al ayuntamiento todas esas propuestas que ellos nos hacían por la barriada de Andalucía, como era la mejora del asfaltado, la instalación de medidas de seguridad en sus calles, en especial las inclinadas, hay calles que están muy inclinadas, y tanto para personas mayores como no mayores, pues se necesitan por lo menos la baranda de seguridad. Y también, pues, dentro de la propuesta de la barriada de Andalucía, era un plan de ampliación de las aceras en la barriada. Asimismo también, vecinos de la calle Sol, nos habían trasladado, pues, la falta de toda la calle, hay zonas allí que la verdad están mal, hay grandes socavones en toda esta zona de la calle Sol, la calle Sol y las anexas, pues lógicamente necesitan de una mejora de asfaltado y que aquello esté pues en mejores condiciones de las que está. Otra de las propuestas también, nos pasaron vecinos de la Vega, era un plan de instalación de nuevas zonas de aparcamiento. El ayuntamiento, en la parte final de la Vega, ya hizo, ¿no? Allí había una zona que era privada, tanto de la hermandad y un empresario, que hizo allí una asfaltado, un poco asfaltado para aparcamiento, pero el ayuntamiento tiene, más arriba de aquella zona, tiene 4,000 y pico metros que son públicos, que entendemos que el ayuntamiento pues podía plantearse allí de adecuar aquella zona, y crear en esa zona pues unos aparcamientos en condiciones. También nos habían pedido los vecinos de La Vega la instalación de iluminación, hay una falta de iluminación por aquella zona, y también la mejora de la pista de fútbol. Esto es la Vega. En el Caldereto Carril, siempre hemos mantenido bastantes reuniones allí con el Obrique Alto, la Asociación de Obrique Alto también, y en esta zona, pues la verdad, es una zona complicada a la hora de que se tienen que cortar diferentes calles para arreglar otras, pero la verdad que aquella zona, pues hay que seguir intentando buscar alguna zona también para aparcamiento y que se mejoren muchas cuestiones en esta zona Caldereto Carril, Obrique Alto, porque son muchas cuestiones las que hay que mejorar, ya sea de iluminación, los socavones, el asfaltado. Y estas son otras de las propuestas que le hemos pasado al equipo de gobierno. Otra más también, y entendíamos que es importantísimo, ¿no? Nuestro casco antiguo de Ubrique. Ahí nos estamos encontrando que hay muchas viviendas que se están en ruinas. El ayuntamiento de alguna manera tiene que actuar. Casco antiguo de Ubrique no lo existe en Andalucía, el casco antiguo que tenemos, y lógicamente allí hace falta mucha inversión. Aquello ya es nuestro proyecto, ¿no?, del Grupo Popular, pues planteamos que debería de hacer inversiones importantes allí como zona cultural, ampliar, embellecer, y sobre todo esas problemáticas, ¿no? Hay muchas viviendas que están en venta, hay viviendas ya que se están en ruina, que el ayuntamiento, pues lógicamente, con partida presupuestaria y atendiendo a exigencias de los propietarios, pues que se solucione estos temas, ¿no? Entonces, cambiamos de asunto. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobó ayer por unanimidad dos ordenanzas reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario, del servicio de suministro domiciliario de aguas y del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración, lo que supondrá un incremento del 2% de la tasa de aguas en 2022, una subida que, según el concejal de Urbanismo y Ciclo Integral del Agua, Manuel Ángel Chacón, no repercutirá en un aumento de la factura debido a que el ayuntamiento también ha renunciado a la renovación del canon de mejora del agua para este próximo año. Como digo, se sigue buscando en la mejora, en la optimización y en todo lo que quepa en la reducción de la tasa. Ya en 2021 se aprobó que el diferencial de la subida de la tasa para asumir la diferencia de costes del servicio se asumiría vía presupuesto municipal, de manera que el contribuyente no lo notara en un año como el que hemos estado pasando, 2021. Y para este 2022 al Consejo de Administración de Agua llegó una propuesta del socio privado superior al 4%. Los consejeros municipales que allí estábamos presentes, pues pedíamos a la parte privada que se buscase un punto de acuerdo en tanto pudiésemos bajar las tasas todo lo posible sin que se comprometiera la viabilidad de la empresa de Mauza. Siendo así, se llegó al acuerdo del 2%, que es el que hoy traemos aquí, que sumado o comparado en una ecuación final con la finalización del canon de agua, que todos saben que termina este año, también a esto es voluntad e intención del equipo de gobierno no haberlo renovado. Se valoraron de las diferentes posibilidades para, como digo, mejorar la red de abastecimiento y suministro sin que se notase en el bolsillo del contribuyente. Desde ese punto de vista, pues bueno, seguiremos buscando alternativas para la mejora en cuanto al abastecimiento y al saneamiento, como buena muestra he dado anteriormente, ¿no? Desde 2015 hasta este año, con los más de 700.000 euros, se seguirá trabajando en esa vía. No habrá una renovación del canon de mejora de agua, lo que va a redundar en que las facturas a partir de 2022 habrá un diferencial importante en aquellos recibos que van a llegar a cada uno de los domicilios de los ubriqueños y las ubriqueñas. El resto de partidos de la oposición votó a favor de la aprobación de estas dos ordenanzas. El portavoz de Ciudadanos, Jorge Oliva, explicó que a pesar de este incremento, la eliminación del canon del agua permitirá la reducción de la factura en todos sus tramos, mientras que el portavoz de Andalucía por sí, José Antonio Bautista, reivindicó el reconocimiento de las obras de mejora en la red realizadas en los últimos años por todos los equipos de gobierno a través de subvenciones que evitaron una subida de la factura. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Manolo Toro, insistió en que había que seguir buscando inversiones por otros programas y actuaciones que permitan mejorar la red de abastecimiento. Escuchamos a Jorge Oliva, José Antonio Bautista y Manolo Toro. Pues proponía una subida de en torno al 4%, pero finalmente se pudo consensuar una subida del 2%. De hecho, bueno, mi grupo municipal, alguna de las propuestas que traía para los presupuestos que acabamos de aprobar era precisamente que el ayuntamiento asimilara esta subida del 2% para que no subiera la factura de agua de los ubriqueños y ubriqueñas. Sin embargo, bueno, hemos estado hablando y también tenemos este documento, esta estimación de la variación de la facturación, y vemos que el año que viene se va a eliminar el canon y que en prácticamente todos los tramos pues se va a reducir la factura que van a pagar los ubriqueños en cuanto a agua. Solo en las casas que están vacías pues pueden notar un incremento de en torno a 25 céntimos, que bueno, creo que no es algo considerable, pero bueno, en general los ubriqueños en el 2022 la práctica totalidad pues pagará menos de agua, y lo que nosotros pedíamos y solicitábamos, y también vamos a votar favorablemente a este punto porque como consejero ya votamos en su momento la subida del 2%, y por tanto nosotros en este punto vamos a votar de forma favorable. Otra cuestión sería plantear que si el agua es cara o no en Ubrique, pero bueno, esto ya habría que ir, retrotraerse el año 2014 a ese pliego de que las infraestructuras de agua pues lo tienen que pagar los ubriqueños mediante tasa, y bueno, ya esto sería plantearse la modificación de este pliego, que bueno, no creo que es lo que aquí se traiga a debate. Creo que el agua en Ubrique, desde mi punto de vista y de lo que nos transmite la mayoría de ubriqueños, una factura importante, pero creo que este aumento del 2% de las tasas, unido a que se va a eliminar el canon, pues al final los ubriqueños van a pagar menos agua en el año 2022, y por tanto nosotros vamos a votar de forma favorable. Bien, nosotros también vamos a votarlo favorablemente. Ya de hecho el consejero nuestro lo hizo así en su momento en el órgano de esta empresa, y como decía antes, nos mojamos, no nos quedamos al margen, ¿sabes? Y para ser honesto también hay que decir que no es que no se suba el impuesto, se sube el 2% a pesar de que haya esa reducción como consecuencia de la no mejora, de la no renovación del canon de mejora, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un 2% acumulado del año pasado, y por lo tanto ese 2% que se acumuló del año pasado y que el Ayuntamiento de Ubrique subvencionó con buen criterio en su momento, pues a día de hoy empezará a incrementarse en la factura de los ubriqueños, porque ya el Ayuntamiento no va a aportar ese dinero que aportó en su momento. De todas formas, tal y como ha dicho el concejal, hay muchas subvenciones que ayudan a la mejora de la red, por supuesto. Como todos los equipos de gobierno, han peleado por esas subvenciones y han buscado por todos los medios formas de mejorar la red de abastecimiento, de saneamiento de la localidad, y de hecho pues podríamos enumerar muchísimas obras que se han hecho a lo largo de la democracia en el Ayuntamiento de Ubrique y en todas las calles de la localidad, y también nosotros aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Porque si nosotros no hubiéramos aportado nuestro granito de arena, pues quizás el canon de mejora, pues no estaríamos hablando de que no se ha renovado, sino que estaríamos hablando de otras cosas diferentes, con otros criterios, con otras cuestiones que se habrían debatido en su momento. Pero de todas formas, nosotros volvemos a insistir. Es algo que hay que hacer para que la empresa tenga viabilidad, y por lo tanto, al ser una empresa que está participada en su mayoría por parte del Ayuntamiento de Ubrique, se presiona todo lo más posible, se presiona hasta donde se puede, y a partir de ahí pues no queda otra que seguir con esos incrementos que se van proponiendo y que ya se vieron en su día y que se aprobaron por parte de este pleno igualmente, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a votarlo favorablemente. El Grupo Popular votará favorablemente este punto. Entiendo perfectamente la aplicación que ha hecho portavoz del Grupo Socialista, ¿no? Que al final este incremento, pues, como ha detallado, supone una disminución. Y el Grupo Popular también entiende que, lógicamente, hay que hacer muchas mejoras de inversiones en este capítulo, ¿no? De saneamiento y abastecimiento. Entendemos que ya se hizo una información en distintas reuniones que se planteaba la inversión de 2,1 millones de euros para mejoras de calle y otras cuestiones. Entendemos que dentro del plan director que hace la empresa de Mausa hay muchísimas más inversiones que hay que llevar a cabo en Ubrique. Nuestra propuesta no era en este caso que el canon finaliza, ¿no?, en el año, este año. Nosotros, el Grupo Popular, cuatro concejales, tenemos claro que hay que seguir haciendo inversiones para las mejoras de las distintas calles en saneamiento e inversiones. Entendíamos también, porque solicitamos información e intervención, que podía haber la posibilidad de que el Ayuntamiento hiciese por ese menor menor deuda que el Ayuntamiento actual tiene, podía posiblemente realizar esas inversiones a cargo del Ayuntamiento. Independientemente, bueno, el canon, hay muchas inversiones todavía por realizar, y una cuestión es una cuestión que el Ayuntamiento pues todavía tiene que mejorar, como digo, muchas infraestructuras, muchas calles, y estamos siempre pues abiertos a seguir conversando y para buscar soluciones en estos aspectos. Muchas gracias. Por último, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, se refirió a la valoración que se hizo sobre la renovación del canon de mejora de la red de aguas, teniendo en cuenta el problema de continuas roturas con carácter general de las redes de abastecimiento y saneamiento. En su opinión, es una situación que se puede convertir en un problema de fondo, aunque se estimó que no era el mejor momento económico para renovar el canon. No obstante, dejó claro que en el futuro ya se valorará si es necesario recurrir nuevamente a este tipo de ingreso para afrontar la renovación de la redes. Y luego decirles que bueno, que en el ámbito de agua, de mejora de infraestructura, es verdad que el canon de mejora lo estuvimos planteando. Es honesto de mi parte decirles que le manifestaba, como mi obligación, entiendo también, a los distintos portavoces de este ayuntamiento, de un problema que vamos evidenciando, que es la continua rotura, amortización de las redes con carácter general, tanto de abastecimiento y saneamiento en Ubrique, un problema que se puede convertir en un problema de fondo, y que por eso planteamos el valorar la creación de o continuar con un canon de mejora para abordar esas inversiones que tendrían un volumen económico importante. En ningún momento, y también lo decía esa junta de portavoces, entendía que ese problema fuera solo del equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno, como ha dicho el concejal de agua, hemos demostrado capacidad sobrada y empatía suficiente para intentar no repercutir en la factura de los usuarios del servicio a través de la búsqueda de inversiones por otros programas y otras actuaciones por más de 740.000 euros. Entonces, nosotros terminar 2023, lo dije reiteradamente, no es un problema, vamos a seguir abordando todos los problemas o todas las rupturas o todas las sustituciones de redes que tengamos que hacer de aquí hasta que reste el mandato, pero es algo que yo entendía que esta corporación, que los grupos municipales, con vista a quien vaya a llegar o estar después en el próximo mandato debe conocer, y lo hacía, como digo, para compartir una situación que sí que me preocupa y me sigue preocupando. Como entendíamos, y en eso sí que es verdad, que no especialmente por quien lo manifiesta, sino por quienes no, estuvimos hablando que no es el mejor momento económico para renovar ese canon, pues hicimos la renuncia, y ya pues este ayuntamiento y esta corporación, valorará si en algún momento tiene que aprobar algún tipo de canon para poder afrontar, ¿no?, esas roturas de redes o esa necesaria renovación de las mismas. Así que eso ha sido el debate, el diálogo de todos, y no entiendo que nadie se pueda arrojar en sí mismo los resultados de los trabajos colectivos y conjuntos. Por otra parte, la Junta de Andalucía notifica hoy miércoles 20 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, por lo que la tasa de incidencia vuelve a elevarse hasta los 337,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 56 positivos confirmados en los últimos 14 días y 2 personas curadas. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.